azkenetik ona dugu berriri, bakarrik esatea, ja gaur irten dela erritik autobusa Sevillara, 10 kilo galdu dituela, jada, besterik ez dakigu horri buruz. Bueno, biharko ere elkarretaratze deia dago, 11etan Nieseneko sarreran, merkatalgunean. 11etan hasiko dira elkarteak eta herriko eragile desberdinak. Ordu bat aterdiak arte deialdia zabala da. Galduena joan dadila. Eta nik uste ez badago ezer gehiagorik ez dugula. Orduan erne eta esku horrian duguna, banatu duguna, begirada bat eman eta datorren astetik aurrea jarraituko dugu. Aste azkena da bihartik aurrera, aste azkenero ere elkartuko gera eta banatu duguna jarraipen bat emateko. Besterik ez. Nos hacemos eco desde Tocata de la notificación de Etxerat. Acoso a los presos que tienen aplicada la doctrina Parot y que han quedado en libertad. Queremos denunciar muy duramente todas las situaciones de acoso que hemos tenido que sufrir tanto nosotros como nuestros familiares y amigos. Hay que recordar que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dijo claramente que los derechos humanos de nuestros familiares y amigos han sido vulnerados y algunos de ellos llevan 5, 7 o 9 años en detención ilegal cuando deberían estar en libertad hace mucho tiempo. Tampoco podemos olvidar que, aunque la sentencia sea muy clara, todavía siguen en situación de detención ilegalizada otros 23 presos y presas, cumpliendo una condena que no es la suya. Además, nuestros familiares y amigos que han estado secuestrados durante largos años en las prisiones están sufriendo un acoso total y absoluto al salir de la cárcel, tanto por parte de algunas personas como por parte de algunos políticos y sobre todo por parte de algunos medios de comunicación. En estos medios se ha iniciado una durísima campaña en contra de nuestros allegados y están sufriendo un seguimiento asfixiante y constante. Cuando, después de cumplir su condena y permanecer durante muchos años más en prisión, por fin han salido a la calle, vulnerando por completo así los derechos que ya les habían sido vulnerados. Pero, ¿cuál es el objetivo de este linchamiento? ¿Qué es lo que buscan? Por otra parte, las amenazas, las agresiones y los insultos que hemos tenido que sufrir los familiares y amigos durante estos días y sobre todo ayer en la cárcel de Puerto 1 son inaceptables. Utilizan nuestra condición de familiar para tener una actitud totalmente pisoteadora contra nosotros. No hay derecho. Nuestros familiares están en la calle por sus derechos y nosotros estamos y estaremos con ellos, pero ya basta. No podemos seguir aceptando este tipo de situaciones y que las personas que nos agredan y nos insulten tengan la total impunidad para ello. Etxerat,